Exactamente, nosotros estamos excavando para recuperar los cuerpos, los esqueletos. Esa fase, digamos, es la que hace el CAMIT. Después, la identificación genética la hacemos a través de la iniciativa latinoamericana, que eso lleva adelante el EAC. Y bueno, de ese trabajo conjunto en estos momentos, lo que se tiene son, digamos, un número de aproximadamente 150 perfiles genéticos recuperados, de los cuales hasta el momento hay 78 identificados. Para hacer las identificaciones, lo que se necesita son muestras de sangre. Entonces, bueno, nosotros por ahí lo que le pedimos a la gente es que no haya donado su muestra de sangre, que la haga. Dirigiéndose ahí en la página del EA, busque el contacto y haga las muestras. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del Pozo Vargas de Tucumán, tenemos gente que es de la provincia de Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Buenos Aires. Entonces, hay un amplio mundo de gente afectada, digamos, que bueno, nos faltan aproximadamente el 50% de las identificaciones. Entonces hay posibilidad de que pueda haber gente, digamos, de otros lugares, de otras provincias, que estén presentes en el pozo. Bien, uno imagina que el trabajo debe ser minucioso, sobre todo buscando restos, ¿no? Sí, bueno, el trabajo se realiza, digamos, lo que se denomina arqueología forense, digamos, eso es como la arqueología tradicional, nada más que los elementos que se recuperan y generan, se usan como evidencia y prueba, digamos, para las cuestiones judiciales, ¿no? Para los juicios, para las causas. En este momento en Tucumán se están dando, digamos, una causa que se llama Operativo de Independencia, que es justamente de lo que estamos hablando, de los comienzos del pozo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ese periodo temporal tenemos un número representado en el pozo. Bien, ¿ustedes trabajan en conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos también? Nosotros lo que hacemos es a través de la justicia en nuestra relación. O sea, nosotros, el material que se saca de dentro del Pozo de Vargas se hace mediante actas judiciales, nosotros dentro del sistema judicial. Eso se queda depositado, digamos, en poder de la justicia, y la justicia a su vez, que son los juzgados federales, digamos, son los que derivan el material ese a Buenos Aires, al EAP, y ahí el EAP también vía judicial hace los envíos del material genético. Bien, ¿cuántos metros se han excavado hasta ahora en el pozo? Mirá, el pozo en teoría tiene una profundidad de aproximadamente 40 metros más o menos, y nosotros en estos momentos estábamos cerca de los 33 metros. O sea, estarían faltando unos 7 metros como para llegar, digamos, a lo que sería el peso técnico, finalización del pozo. ¿Algunos estiman que hay más restos abajo? Sí, en estos momentos de la excavación estamos sacando más material de relleno del pozo que otra cosa. Uh-huh. Pero consideramos que dentro, digamos, de la gran cantidad de restos óseos que hemos sacado, hay ausencia de algunos elementos que tienen que estar más abajo. Y bueno, por eso cuando lleguemos al final del pozo es que recién se va a poder hacer lo que se llama la resucitación ósea, que es armar los esqueletos. Digamos, cuando tengamos todas las piezas, es que se va a terminar de armar los esqueletos para que sean reintegrados a la familia de los que ya son identificados.